flow, la movie, yeah. Dime flow, flow, flow, flow, la movie. Brr, chao. Pua, pua, Goldie. Lo intocable hoy te ve. Mira, ahí venido. Real hasta la muerte. Brr. Mira, ahí me Juanca. Mira, ahí me Bray. Mike Towers, baby. Los Illuminati.